fuimos, pero hacia José. Bueno, pues vamos a empezar con la cuarta sesión del curso de subculturas, que, bueno, al principio tenía otro título, pero al final lo afinamos un poco más, conservando para que reflejase un poco mejor lo que se iba a hablar, y al final la titulamos Los delincuentes juveniles son los verdaderos herederos de Dada, la juventud inglesa y la internacional del terror durante los años 50 y 60. Entonces, bueno, pues simplemente por reengancharnos, que el otro día sobre todo estuvimos en Estados Unidos, y hoy el contexto del que partimos, como ya habéis visto en el vídeo, es el contexto de posguerra, ¿no? Y por lo tanto, como decíamos el primer día, cuando hablábamos de como todo la concatenación de subculturas, es muy importante tener en cuenta la mezcla de la guerra, los padres que han ido a la guerra, las familias que han participado en la guerra y la juventud, y por lo tanto los hijos y las hijas mayoritariamente de clase obrera, que viven en esa situación de inmediata posguerra, y no solo como contexto, sino en las propias familias y en las propias relaciones sociales, como ha afectado eso, ¿no? Es importante porque este paso, que luego tendrá mucho que ver cuando toda esta sociedad se va mezclando con los sonidos jamaicanos también, y que en gran medida veremos en la siguiente sesión con el tema del reggae y más adelante. Entonces, nada, pues sobre todo agradecerle mucho a Servando que también se ha dado un buen trabajo, como el otro día Pepe, para preparar la sesión. Haremos pues una introducción hora y poco, y luego, bueno, pues ya podemos dar paso a más debate, a escuchar más música o a ver más vídeos o lo que corresponda. Así que nada, pues comenzamos. Bueno, pues aquí así, sí. Es que es raro porque miro para allá y hay como mucha gente aquí, ¿no? Así. A ver, pongo aquí así. Esto como si estuviera radiando la guerra aquí ahora mismo, ¿no? Bueno, dar las gracias a Pablo y a Traficantes de Sueños por haberme invitado a este seminario, que, hombre, porque uno anda muy liado, ¿no? Pero si no, a lo mejor me hubiera gustado también estar ahí en el público, ¿no? Escuchando, porque, bueno, me han llegado muy buenas opiniones sobre las sesiones pasadas, ¿no? Cuando Pablo me escribió para comentarme sobre mi participación en este seminario, yo sospechaba, que digo, a ver si me va a preguntar que hable sobre el punk. Con lo cual yo ya estaba ahí un poco con el ceño fruncido, pero no. De hecho, me dejó... las subculturas es un tema, supongo que a vosotros, ya que estáis apuntados en este seminario, habéis venido, os apasionará, ¿no? Las subculturas es un tema extremadamente complejo, ¿no? Y yo de lo que voy a tratar aquí es quizás, en mi opinión, pues uno de los temas que tienen más complejidad, ¿no? Porque yo voy a tratar sobre todo con este título que os he dicho antes, de los delincuentes juveniles son los verdaderos herederos de Dada, la juventud inglesa y la internacional del terror durante los años 50 y 60, con este título tan rimbombante. Tiene cierta oscuridad, pero voy a tratar fenómenos que tienen que ver con las subculturas, que son las propias de las subculturas juveniles, y me voy a centrar sobre todo en una subcultura, al menos creo que de alguna manera concentra todos los discursos del resto de subculturas que van a aparecer en los años 60, y para mí... es la gran subcultura, y me refiero a los Teddy Boys, ¿no? Los Teddy Boys como gran subcultura porque estamos sin duda alguna ante la primera gran subcultura juvenil surgida tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, antes iba a poner un vídeo, ¿vale? Ponemos el vídeo ahora. Uy, a ver si ahora yo creo que no va el volumen. Ese con el control del aire. Se sienten invencibles. Su líder, Göring, es una figura popular del régimen. Göring, un hombre al que le gusta el lujo, suele quedarse en el Hotel Ritz de París y convierte el Palacio de Luxemburgo en el cuartel general de la Luftwaffe. Le ha prometido a Hitler que la Luftwaffe puede aniquilar a la RAF en cuestión de días, hacerse con el control del aire y permitir a la Wehrmacht invadir Gran Bretaña. La Luftwaffe tiene a su disposición todos los campos aéreos de Francia, sus instalaciones y sus equipos. Sus pilotos están bien entrenados, como Adolf Galán, con su distintivo cigarro, que luchó contra los republicanos en España. O Berna Moldes, un as de la batalla de Francia. Fue uno de los pilotos derribados, hechos prisioneros y devueltos a los alemanes. Ahora forma parte de la ofensiva aérea contra Gran Bretaña. Los alemanes despegarán desde estos campos de la Francia ocupada y atacarán los convoyes en el canal y los puertos y los campos aéreos del sur de Inglaterra. Derribarán 500 aviones británicos y perderán 1000 de los suyos. Los pilotos británicos resisten, dan todo lo que tienen. Churchill proclama: nunca en la historia de los conflictos humanos tantos le han debido tanto a tan pocos. Hitler decide posponer sus planes de invadir Gran Bretaña. Es su primer contratiempo. Sus tácticas se basan ahora en bombardeos nocturnos. Afirma: los británicos se rendirán cuando hayamos destruido sus ciudades. Los bombarderos alemanes atacan ciudades británicas como Coventry y Londres. Esto es el Blitz, los bombardeos diarios. Británicos aguantan admirablemente. Excavan refugios en los jardines de sus casas. Y en Londres, duermen en el metro y al día siguiente se van a trabajar. No pierden la confianza ni el sentido del humor. Churchill les dice a los franceses. Bueno, ahora tiene que haber aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues este vídeo enlazará con al menos el inicio de mi exposición, ¿no? Os decía que, bueno, el encargo de Pablo y de Traficantes es centrarme en las subculturas, las primeras subculturas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en este caso, personalmente, mi exposición se basa sobre todo en los Teddy Boys, ¿no? Los Teddy Boys, de ahí viene una de las grandes complejidades, como os decía, es la primera gran subcultura juvenil que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente anterior a los Teddy Boys tenemos, por ejemplo, los Sud Sweet en Estados Unidos, pero sin duda alguna se trata de la primera gran subcultura juvenil, ¿no? Hay una frase de unos escritores ingleses, que a mí me gusta siempre repetirla, no solamente cuando hablo de subcultura, o sea, Teddy Boys, sino cualquier otra, y creo que define perfectamente, al menos, la naturaleza y la esencia de esta subcultura tan interesante, ¿no? Dice: eran delincuentes impulsados por aquella energía que surge de las malas pasiones, la única capaz de derrocar el viejo mundo y devolver la libertad creativa a las fuerzas de la vida, ¿no? El Teddy Boy, cuando ahora veremos algunas fotografías, porque seguramente a vosotros os está viniendo a la cabeza tupés enormes y vestidos así como si fueran levitas, ¿no? Ahora iremos a eso, ¿no? Pero lo sorprendente de los Teddy Boys es que el resto de su cultura, por ejemplo, los rockers, mod, hippies, punks, cualquier otro tipo de subcultura, crearon su propio estilo a partir de elementos preexistentes, ¿no? Pero cuando en el año 53 estas imágenes pertenecen a la Segunda Guerra Mundial, es decir, 7 años después, aparecen los primeros Teddy Boys todavía con Londres parcialmente destruida, lo sorprendente y a mí lo que me llama mucho poderosamente la atención es cómo crear un estilo desde la más completa oscuridad, ¿no? Y en este caso es el de los Teddy Boys. Por otro lado, una de las grandes complejidades también de los Teddy Boys es que estamos ante una subcultura reaccionaria, ¿no? En el programa de cuando se aparecía el título y bueno, se menciona la escuela de Birmingham, a la cual yo no me voy a centrar para evitar cansaros, ¿no? Pero sí que creo que los propios sociólogos que han analizado las subculturas británicas, a la hora de encontrarse con los Teddy Boys es muy complicado tratarlo, ¿no? Estamos hablando de una subcultura que desde el mismo momento en el que nace está mirando hacia un pasado que dicen anhelar, que es el pasado de Eduardo VII, y ahora eso me voy a centrar de por qué Eduardo VII, y también por otro lado porque en el año 58, cuando se producen unos grandes disturbios en los carnavales de Notting Hill, con los fascistas, quienes van a estar apoyando las persecuciones y las palizas contra los inmigrantes, van a ser los Teddy Boys, ¿no? Entonces, aparte de otro tipo de consideraciones de respecto al género, respecto a la sexualidad, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de una subcultura que esencialmente, por supuesto, no es una contracultura, pero esencialmente es una subcultura que tiene muchísimos elementos reaccionarios, ¿no? A pesar de todo este desacato, todo este enfrentamiento a la autoridad, en la cual también me voy a centrar yo, ¿no? En el año 53 hay una campaña publicitaria en unos grandes almacenes de Londres. Los grandes almacenes se llaman Savile Row. En ese momento la campaña está dirigida hacia el público masculino, burgueses, en los cuales se intenta que empiecen a usar unas ropas que vienen a ser, para que nos hagamos una idea, una especie de ropas italianas, como una especie de ropas pre-gánster, ¿no? Con una especie de también muy prolongados hacia abajo de las chaquetas. Describir la ropa es complicado, ¿no? Pero como si fueran levitas, ¿no? Y luego iremos a algunas imágenes, ¿no? Pero bueno, la campaña de la que se conservan los anuncios que aparecen en prensa iba dirigida hacia ese público burgués masculino para que revitalizase la moda que se usaba durante el reinado de Eduardo VII, que se produjo de 1901 a 1910, ¿no? Lo que sucede con esta campaña es que resultó un fracaso, al menos resulta un fracaso en el sentido de que va dirigida a un público que no son finalmente a quienes les interesa lo más mínimo esa ropa, ¿no? Ese tipo de uniforme, por decirlo de alguna manera, va a ser reapropiado por la juventud, por adolescentes, porque también llama la atención que eran increíblemente adolescentes, ¿no? Menores de edad en gran mayoría, ¿no? Los primeros Teddy Boys, sobre todo de los barrios más pobres del este de Londres, ¿no? También con los Teddy Boys, y creo luego pondremos algunos vídeos y demás, hay también una serie de... Hay un cierto desconocimiento, ¿no? Se tiende a pensar que las subculturas, al menos en Europa, surgen a partir del rock and roll, ¿no? Por ejemplo, hechos muy concretos. Bill Haley en el año 56, Rock Around the Clock, la película, todas esas cosas que muchas de vosotros y vosotras sabéis, ¿no? Para mí el periodo más interesante de los Teddy Boys, y por eso me ha llamado la atención, es el que va del año 53 a 56. En ese momento aquí el rock and roll no tiene absolutamente nada que ver. Los Teddy Boys escuchaban rhythm and blues, escuchaban jazz, pero en ese mismo momento, en el año 53, están íntimamente asociados a las bandas juveniles, a las bandas de pequeña delincuencia que se están multiplicando en el este de Londres, ¿no? No, con esto no estoy diciendo que los primeros Teddy Boys pertenecían a bandas juveniles dedicadas a la pequeña delincuencia, pero en gran medida sí, ¿no? O incluso el hecho de que una vez que esa campaña publicitaria triunfa entre sectores juveniles de los suburbios, muchísimas bandas juveniles, al ver a los primeros Teddy Boys, se quedan absolutamente fascinados y empiezan a usar esa imagen, ¿no? Se ha dicho que esa generación, esa juventud que surge tras la Segunda Guerra Mundial, siempre se la ha llamado una generación maligna, gratuita y destructiva, ¿no? y puede ser cierta, ¿no? Puede ser cierta y al menos lo vamos a analizar en mi charla, ¿no? Los primeros Teddy Boys eran lo que llamaban spies and drones, es decir, toda esta gente, jóvenes que se negaban a trabajar y que se ganaban la vida en el mercado negro, ¿no? Cuando cuento esto me viene a la cabeza muchas veces también la juventud durante la Alemania nazi, ¿no? De cómo el hecho de vivir en el mercado, por medio del mercado negro, entrabas en contacto también con la pequeña delincuencia, ¿no? La mayor parte de los primeros Teddy Boys vivían en zonas miserables entre el crecimiento y la prosperidad. Quiero decir que Inglaterra no se cansaba de decir a su juventud que por supuesto habían vencido al totalitarismo. Después del Blitz, las imágenes que hemos visto, por supuesto, Alemania fue aplastada, ¿no? Pero que habían vencido a los nazis, ¿no? Que ahora venían tiempos de prosperidad. Esta gente seguía viviendo en comunidades sucias, en casas sucias, y los que tenían la poca fortuna de ir a la escuela, iban a escuelas sucias, ¿no? 7 años después de estos bombardeos, lo sorprendente, o al menos a mí me lo parece, el resto de subculturas hay cierta trampa, ¿no? La subcultura siempre es como una especie de ensamblaje, ¿no? De ir a la ferretería, ¿no? Coges de aquí, coges de allá y haces tu propio estilo. Pero los Teddy Boys, cuando se reapropian de esa moda que llega casualmente en el 53 a unos grandes almacenes, crean un estilo que a mí personalmente me parece absolutamente fascinante, ¿no? Y os voy a enseñar algunas imágenes. Si logro, es que a mí lo de la tecnología no se me da muy bien, pero espera. Aquí sí. Bueno, estos son, aunque parezca increíble, bueno, esto me ha saltado porque es pirata de mi programa y bueno. Estos son anuncios que aparecen en la prensa, ¿no? Estas son las imágenes que se conservan de los Teddy Boys, que en internet hay, por supuesto. Hay muy pocas imágenes del primer periodo, que a mí personalmente es el más que me interesa. Estas imágenes al menos son en torno al 53, al 55 aproximadamente. Bueno, esta imagen para mí es mi preferida. Esto es un fotógrafo que en el año 53 está en el este de Londres, se encuentra con chavales, que lo vemos cómo van vestidos, ¿no? Y que en ese momento los chavales, este chico de que parece que lleva un bastón, le está diciendo, sácanos una foto, ¿no? Y este fotógrafo tiene la gran fortuna de... Estamos viendo que son 13, 14 años, ¿no? Tendrán o... Y me detendré en algo interesante. Es decir, esto es la construcción de la juventud. Seguramente se habrá hablado aquí que los jóvenes hasta esta fecha tenían dos trajes nada más. El traje para trabajar o para ayudar al padre o lo que sea, y el traje los domingos, ¿no? En ese momento ellos, aunque van uniformados, ¿no? Como de forma elegante, pero es la moda esta que está apareciendo en los almacenes, ¿no? Esta foto, por ejemplo, ¿no? Siempre se dice, no, Londres está llena de niebla, ¿no? Todos los que hemos ido en Londres, pero se ve la típica apariencia de los suburbios del este de Londres, ¿no? Bueno, os quise poner estas imágenes y no otras, porque precisamente son... a ver si quito esto... Bueno, no pasa nada que ponga eso, ¿no? Ejercicio terminado y cosas así. Estas son las primeras imágenes que se conservan de los Teddy Boys. Bueno, todas las subculturas juveniles de posguerra, la mayor parte de la gente que ha estudiado las subculturas han dicho que todas ellas compartían las tres nuevas R: Roadies, Riot, Revolt, camorrismo, revuelta y rebelión. Y creo que estos tres elementos coinciden al menos en todas las subculturas de clase trabajadora, desde los Teddy Boys hasta posteriormente los rockers, mods, punks, etcétera, ¿no? También, por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Inglaterra, ¿no? No sé si hay algún inglés por aquí, me da que no, pero los ingleses, sí, aquí alguien ha levantado la mano, pero tú no eres inglés, no tienes pinta de ser inglés, ¿no? Bueno, los ingleses, es curioso que la mayor parte de las subculturas y de las contraculturas, al menos las que me han interesado a mí, han surgido en Inglaterra, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa en Inglaterra? ¿No? ¿Por qué ha producido de una manera tan ingente esas cantidades impresionantes de jóvenes, como decía, malignos, que emplean una violencia gratuita destructiva, ¿no? Por supuesto, todo esto entre comillas, ¿no? Y después lo vamos a explicar, ¿no? En 1854 un italiano visita Londres y dice: por todo el mundo es conocido el grito de guerra de los ingleses. El grito de guerra es fuego, fuego, ¿no? Y dice: las gentes inglesas en general toman la espantosa calamidad del fuego como una fiesta y se divierten enormemente, ¿no? Entre 1846 y 1847, de 2.255 ingleses desterrados a Australia, 89 lo fueron por incendiarios, ¿no? Lo digo porque aquí si hay algún inglés está diciendo, bueno, nos está poniendo aquí como... Pero es cierto, ¿no? Hay una fascinación por los ingleses, o en la historia de Inglaterra, ahí están los mayores disturbios en 1780 en Inglaterra, los disturbios de Gordon, ¿no? Que inspiraron precisamente el documental Rock and Roll Swindle, donde... sobre los Sex Pistols, ¿no? Y que muchos lo habéis visto, ¿no? Que aparece inicialmente. No son las imágenes de la Revolución Francesa, aquello que se ve de persiguiendo a católicos, destruyendo iglesias, son los disturbios de Gordon, ¿no? Por eso he dicho que es importante que tengamos en cuenta que el inicio de la primera gran subcultura juvenil en la Segunda Guerra Mundial está íntimamente asociada a la aparición de bandas juveniles, y en este caso no tiene nada que ver, por supuesto, con Bill Haley, el rock and roll, eso va a venir 4 o 5 años después, y sí que tiene mucho que ver con la construcción o el desarrollo en Inglaterra desde dos siglos atrás de las bandas urbanas callejeras, ¿no? Cuando uno escucha la palabra hooligan, ¿no? Está súper manido, ¿no? Y nos viene a la cabeza, pues, hordas de ingleses en la calle Montera. Bueno, el otro día alemanes eran, ¿no? O en el Valle de Múnich, pero hordas de amantes del fútbol, ¿no? El hooligan es curioso porque en 1712 aparece la primera manifestación del hooligan, aunque todavía no se llama como tal. Lo digo porque si vemos el desarrollo de la violencia de las bandas juveniles en Inglaterra, podemos entender perfectamente cómo el hecho de que la primera subcultura juvenil esté íntimamente asociada no a formas de la cultura popular, es decir, no asociada al rock and roll, sino directamente en contacto con la pequeña delincuencia, ¿no? En marzo de 1712, y solo se está acreditado al menos ese mes, en ese año, hay un grupo que empieza a ser conocido como los Mohawks. Hay muy poca documentación sobre ellos. Los Mohawks se dedicaban a destruir las cristales de las ventanas de los ricos, a atacar con armas blancas a los transeúntes. Generaron tal pánico de terror en la sociedad inglesa que incluso la propia monarquía dictó un bando en el que se decía que tenían que acabarse con este tipo de formas de violencia, ¿no? Lo interesante del caso de los Mohawks, y creo que también guarda relación con la aparición de las subculturas juveniles, al menos en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, es que los ingleses consideraban absolutamente imposible que esa violencia, que era absolutamente gratuita, no había ningún patrón, es decir, los ataques que se producían en la calle no eran para cometer robos, la violencia era indiscriminada, y de ahí venía el terror tan grande que sentía la sociedad inglesa, ¿no? Consideraban que era imposible que fueran ingleses los que fueran autores de este tipo de actos, ¿no? Y de ahí que la palabra Mohawks viene evidentemente por Mohawks, y que era la fascinación que tenían los ingleses por los nativos americanos, que algunos de ellos ya estaban viviendo en Londres y que incluso tuvieron su réplica en la aparición del hooligan francés, que curiosamente se llamó Apache, ¿no? Consideraban que era imposible que los ingleses pudieran protagonizar esos actos de violencia, ¿no? Entonces, incluso en la prensa de la época, cuando vemos algún recorte que se ha conservado, decían que, bueno, cosas muy... las leemos hoy en día y a uno salta la sonrisa, ¿no? Decían, el líder de los Mohawks lo llaman el chef caníbal, ¿no? Precisamente por ese salvajismo, ¿no? Una obra que se estrena meses después, que se titula Los Mohawks, dice lo siguiente: ninguna ley podrá restringir nuestro reino de libertad. Vamos a crear disturbios, beber y ser libres. Recorreremos la ciudad echando abajo a la policía. Seremos esta fuerza que sentimos. Pondremos a todos de rodillas, hasta el mismo gran príncipe de la noche. Un periódico, en ese mismo mes, inglés, decía que los mojos eran una tribu caníbal que vivía en la India. Decían que en el grupo este estaba implicado un cocinero indio que trabajaba en Londres entonces. Incluso Jonathan Swift, el escritor, dice: los Mohawks juegan con el demonio cada noche, ¿no? Inevitablemente todavía los Mohawks desaparecen, realmente no se supo muy bien, nunca detuvieron a los culpables. Al parecer estaban implicados no solamente jóvenes de clase obrera, sino también algún miembro de las clases altas, pero lo cierto es que habría que esperar hasta finales del siglo XIX, justo con el cambio de siglo, para que apareciera ya la palabra hooligan, ¿no? Hay un poema que se escribe a finales del siglo XIX, y cuando describe a esa proliferación tan grande de rufianes callejeros, seguramente habréis visto la película Gangs of New York, ¿no?, que habla de las bandas juveniles pero aplicadas a Estados Unidos, ¿no? Pues en Inglaterra nos podemos imaginar que la situación era algo parecido. Había una gran proliferación de jóvenes urbanos que aplicaban, y eso es importante, una violencia simbólica que luego va sin ningún tipo de objetivo aparente, y que luego va a empezar a aparecer no solamente con los Teddy Boys, sino también con los mods, con los rockers, o por ejemplo con la aparición de los skinheads, ¿no?, a mediados de los 60, ¿no? Hay un poema que dice: oh, los hooligans, siempre en la revuelta, no pueden mantenerlos callados. Los hooligans, ellos son los chicos que arman jaleo en nuestros patios traseros. En 1898 el término hooligan aparece ya en los informes de la policía. Incluso H. Wells, en una de sus novelas, dice: tres enérgicos jóvenes al estilo hooligan vestidos con cuello alto y gorra. La forma de vestir, su conducta, los convierte ya también en una subcultura, ¿no? Y cuando justo en el año 1900 el Daily Graphic los intenta describir, dice: los chicos adoptan un determinado uniforme, no se ve ningún sombrero, collar o corbata. Todos ellos lucen una peculiar bufanda en el cuello, una gorra colocada desenfadadamente hacia adelante, tapando los ojos, y pantalones muy ajustados en las rodillas y muy holgados en los pies. La parte más característica de su uniforme es un voluminoso cinturón de cuero muy adornado con metal. Y lo más sorprendente de todo, una vez que se producen los ataques de las primeras bandas, ya que son definidas como hooligans, la prensa, en este caso The Times, no dudan en decir que se trata de terrorismo organizado, ¿no? Tengo dos imágenes, bueno, imágenes, son unos grabados de la época, donde aparecen unos Mohawks. Bueno, me ha salido esto otra vez, joder. Bueno, nada, esto pasa por el pirateo. Esto es un grabado de 1901, este grabado. Bueno, esto es una viñeta del cómic Avengers, que se llama precisamente Mohawks, ¿no? Vemos cómo usan bastones, paraguas, el antifaz. Nos vamos ya precisamente, no os voy a estar hablando de lo que sucedió hace dos siglos, ¿no? Pero nos vamos a ir ya a la época en la que Pablo me encomendó esta charla, que es después de la Segunda Guerra Mundial. El hastío, el odio hacia la autoridad y la sociedad en general que tenían los Teddy Boys entran en conexión con un movimiento que es prácticamente coetáneo, del cual habéis visto seguramente sus películas, habéis leído algún libro, que son los Angry Young Men, los jóvenes airados, ¿no? En algún otro libro, y lo sigo sosteniendo hoy en día, ¿no? Creo que los Angry Young Men, en cierta medida, que surgen a partir de 1956, y os explicaré por qué, son el antecedente más inmediato de la rebeldía punk, al menos en Inglaterra, 30 años después, ¿no?, o 20 años después. Pero en este caso son coetáneos en el tiempo. Evidentemente no son los miembros del Angry Young Men, de los jóvenes airados, no son miembros de la clase obrera ni nada por el estilo, pero su discurso sí que de alguna manera creo que hace un diagnóstico y hace una especie de radiografía del sentimiento de la juventud inglesa inmediatamente 7 años después de ver la ciudad destruida por las bombas, y sobre todo en relación a esa gran obsesión que va a tener la sociedad inglesa y en especial los jóvenes, que es que continuamente, si cogemos obras, literatura, cine de aquella época, hay una continua alusión a la gran bomba, ¿no? El sentido ese de que Nagasaki, Hiroshima, no fueron hechos casuales, sino que tarde o temprano esa destrucción, y más con el inicio de la Guerra Fría, se va a producir finalmente, ¿no? Los Angry Young Men no eran militantes marxistas, socialistas. El problema de toda esta gente, y de ahí venía la incomprensión, es que les importaba un pimiento hablarles de socialismo, de programas políticos organizados. Y sus propios padres se sorprendían cuando los jóvenes les decían, bueno, ¿quieres ser rebelde? Nosotros vencimos al totalitarismo. Ahora podemos construir una sociedad mejor. Lo que traslucían los textos de los Angry Young Men cuando aparecen en un teatro de Londres en mayo de 1956, cuando se presenta una adaptación de la obra Mirando atrás con ira, de John Osborne, es precisamente esa absoluta apatía, ese nihilismo brutal, que también es político, y por eso se ha dicho en muchas ocasiones, y creo que puede tener razón, que los Angry Young Men, su discurso al menos, encerraba una potencia política incluso mayor que buena parte de la generación beat inglesa, ¿no? El problema, el escándalo que se produce en mayo de 1956, mientras proliferan los Teddy Boys en los suburbios de Londres, es que hay un personaje que se llama Jimmy Porter, que es el que el protagonista de esa obra, que de pronto los que han ido al teatro, que por supuesto no son los Teddy Boys, sino el público burgués, se quedan absolutamente asustados por la cantidad de insultos de Jimmy Porter, por su manera de moverse en el escenario y sobre todo por las cosas que decía, ¿no? Hay un fragmento que a mí siempre me pone la carne de gallina, porque está escrita en el año 56, pero podría ser ratificada, yo creo que por todas y todas nosotras hoy en día, ¿no? Dice, aleluya, estoy vivo, tengo una idea. ¿Por qué no jugamos a una cosa? Juguemos a ser seres humanos y a que estamos vivos de verdad, aunque sea solo por un momento. ¿Qué os parece? Fijamos que somos humanos. Madre mía, ¿hace tanto tiempo que no veo a nadie que se entusiasme por nada? Supongo que la gente de nuestra generación ya no puede morir por una causa justa. Ellos lo hicieron todo por nosotros en los años 30 y 40, cuando éramos niños. Pero ya no quedan buenas causas. Y si llega la explosión gorda y nos morimos todos, no será lo grande como antiguamente. Será algo tan sin sentido y poco glorioso como meterse bajo las ruedas de un autobús. Bueno, pues todas las cosas que decía Jimmy Porter en el escenario, ¿no? Hay una película que seguro que la habrá visto la mayor parte de la gente, y voy a poner un trozo. La soledad del corredor de fondo. Si no la han visto, hay que verla, porque es una novela adaptada al cine, ¿no? Pero bueno, personalmente la película no tiene nada que envidiar a la novela, ¿no? Las conversaciones que hay en la película, y sobre todo la voz en off del protagonista, de alguna manera es la verbalización de aquello que los Teddy Boys no podían decir o no estaban capacitados por decir, ¿no? Os voy a resolver el misterio si nadie ha visto la película, porque cuento el final. El final es que el protagonista entra en una especie de centro de menores o algo por el estilo, totalmente brutalizado, él habla poco, es una persona, y el director se da cuenta que es un gran corredor, ¿no? Entonces, tiempo después va a haber una competición con otro centro que hay al lado, y entonces utilizan a ese chico para que gane el trofeo del centro, ¿no? La película termina con el protagonista, primero, es en blanco y negro, por supuesto, ahora mismo mientras estoy recordando la película, el vaho, ¿no? que va echando mientras corre, y los pensamientos en off que le aparecen en la cabeza, del estilo de lo que os he comentado, ¿no? Cuando va llegando a la meta, se ve perfectamente un primer plano del rostro del director, sonriendo, ¿no? Vamos a ganar. Y de pronto, el gran maravilloso momento es cuando él empieza a sonreír y a 20 metros de la línea de meta se para y el director se queda diciendo, ¿qué coño hace? Viene el segundo, ¿no? Y él hace así y lo deja pasar y gana, ¿no? Voy a poner un trozo, a ver, no, ¿dónde tengo esto? Uy, perdonad porque estoy un poco perdido. A ver. Oye, Pablo, el WordPad, ¿tú sabes dónde está aquí? A ver. Joder. Perdona un momentito, que se me acaba de ir el enlace de... Estaba en el texto, el enlace de YouTube. Joder, espera un momentito. A ver. Ah, sí, mira aquí. Vale. Todo el mundo lo hace así, ¿no? Estos días que habéis venido a las charlas, ¿o hay alguien más profesional? Porque esto es muy cutre, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Se hace lo que se puede. Oye, que a mí esto... Vamos a poner un par de minutos nada más. Si es que se oye, ¿no? Porque está como... Ha sido muy importante, sí, mira, sí. Nuestra familia. Sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo. ¿Cómo te llamas, muchacho? Elliot, señor. ¿Y tú? Smith. Di, señor, cuando te dirijas al director. Señor Smith. No te conviene esa actitud, muchacho. Bueno, lo único que tengo que deciros es que me da igual qué hayáis hecho. Estáis aquí para que intentemos convertiros en unos ciudadanos honrados y trabajadores. Y eso no debería ser demasiado difícil. Si las cosas van bien, será bueno para vosotros y para nosotros. Cuanto antes tengamos vuestra colaboración, antes saldréis de aquí. Si seguís nuestro juego, seguiremos el vuestro. Queremos que trabajéis y que os esforcéis, que hagáis atletismo, deporte, competición por equipos. Nosotros creemos en eso. No olvidéis quién tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos. ¡Adelante! Colin Smith, 99... Bueno, a pesar del ruidillo este, se ha visto, ¿no? A toda esta generación, a las subculturas juveniles después de la Segunda Guerra Mundial, los llamaban a todos ellos Shock Up Generation, ¿no? Es decir, consideraban los adultos consideraban que la violencia, lo hemos visto ahí con el protagonista, ¿no? Es el que luego va a dejarse vencer, ¿no? Se daban cuenta los adultos y de ahí venía ese terror de la sociedad inglesa. En la aparición de la subcultura, que la violencia aparecía por el motivo más nimio, aparecía como si fuera un relámpago y desaparecía, ¿no? Cuando uno analiza las estadísticas de subculturas juveniles, como el caso de los Teddy Boys, pero también los Mods y los Rockers, ¿no? ¿Cuáles eran las víctimas? Hemos dicho, los Teddy Boys fueron una subcultura reaccionaria, ¿no? Aún así, por supuesto... rechazaban a la autoridad. Es curioso que los índices de supuesta criminalidad, estamos hablando de pequeños delitos, en las subculturas juveniles después de la Segunda Guerra Mundial, siempre hay un mismo patrón, ¿no? Tanto en Inglaterra como también en Estados Unidos, ¿no? Ataques a la propiedad, rotura de cristales, etcétera, etcétera. agresiones a maestros, a profesores. Es curioso, a mí siempre me ha hecho gracia los conductores de autobuses, ¿no? Dices tú, joder, los pobres conductores de autobuses, ¿no? Pues bueno, vos también, ¿no? En los años 50, por parte de los Angry Young Men, pero también y sobre todo por parte de un sector político en Europa, empieza a considerarse que los delincuentes juveniles eran los nuevos agentes revolucionarios, ¿no? Y en esto me voy a detener un poco, y tiene que ver con esa frase rimbombante de mi charla de los delincuentes juveniles son los verdaderos herederos de Dada, ¿no? Cuando la izquierda no tenía ningún tipo de discurso, o al menos no lo veían así los jóvenes, la militancia en los años 50 era en los sindicatos, en las organizaciones, era prácticamente inexistente. Los miembros de las subculturas juveniles, Teddy Boy, un rocker, le hablaba de Hitler, y era como hablarle en un idioma desconocido, ¿no? Pero aún así, ellos con esa violencia anárquica, gratuita, copaban los titulares de los periódicos que se debatían entre reflejar eso que hemos visto antes de los Teddy Boys, que ponía juventud terrorista, y las noticias sobre la reconstrucción económica, la prosperidad en los años 50, etcétera, etcétera, ¿no? El problema era traducir ese gesto de violencia, ¿no? Existieron quienes analizaron la violencia de los delincuentes juveniles y de las subculturas. Hoy en día lo leemos, y al menos personalmente no puedo evitar cierta, de una forma honesta, el considerar que hay una cierta ingenuidad en los pronósticos que se hacían entonces, ¿no? Que se hacían entonces. Lo digo porque es muy importante que esto que os voy a leer, un par de citas de algunos de ellos, los pongamos en su contexto, ¿no? Estamos hablando de subculturas juveniles donde ni siquiera, estamos hablando en el año 53, ni siquiera la sociedad de consumo todavía ha explotado, eso que se llamó el espectáculo. Todavía no ha sido, no, el rock and roll ni siquiera es un fenómeno de masas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Años después, algunos de estos teóricos radicales, por ejemplo, los situacionistas ingleses, van a intentar traducir ese gesto, ¿no? A intentar explicar por qué se consideraba o se empieza a considerar que los delincuentes juveniles o los miembros de alguna subcultura pudieran ser el nuevo lumpen, ¿no? El nuevo sujeto revolucionario, ¿no? En uno de sus textos, los situacionistas ingleses dicen: los delincuentes juveniles y no los artistas pop son los verdaderos herederos de Dada. Captando instintivamente su exclusión del conjunto de la vida social, han denunciado, ridiculizado, degradado y destruido sus productos. Un teléfono destrozado, un coche incendiado, un minusválido aterrorizado. Esto me hace mucha gracia, ¿no? Un minusválido aterrorizado. Son la negación viva de los valores en nombre de los cuales se elimina la vida. La violencia delictiva es un derrocamiento espontáneo del rol abstracto y contemplativo impuesto a todos. Pero la incapacidad de los delincuentes para percibir cualquier posibilidad de cambiar las cosas, de verdad, les obliga, como a los dadaístas, a permanecer en el puro nihilismo, ¿no? Es decir, ellos reconocían, este análisis reconoce el limitadísimo alcance de esa rebelión, ¿no? Que en último término sería el derrocamiento del poder. No nos podemos imaginar, por supuesto, a los Teddy Boys ni a ningún miembro de ninguna subcultura derrocando el poder, ¿no? Pero sí que en cierta medida se sospechaba que esa violencia o la manera en que se expresaba esa violencia contra la sociedad de consumo, contra la autoridad, tenía una mayor profundidad o pudiera tener una mayor profundidad que muchos de los discursos de la izquierda, ¿no? Este tipo de análisis tiene algo que ver, en mi opinión, con la energía liberada, ¿no? Con la represión sexual heredera directamente del psicoanálisis o, por ejemplo, de las teorías de Marcuse, ¿no? Es cierto que los jóvenes delincuentes, y con esto creo que lanzo una lanza a su favor, protagonizaban un nihilismo torpe, ¿no? Pero sí que es cierto que tenían una capacidad de contagio, al menos esos conatos nihilistas y espontáneos de rebelión, que no lo tenía la propia teoría revolucionaria de la época, ¿no? Es curioso porque vivían ellos, al menos ellos, un equilibrio desesperante, ¿no? Participaban de la sociedad de consumo, pero al mismo tiempo estaban fuera de la sociedad de consumo, ¿no? Hay otra cita que dice: no son capaces de comprender ni de hallar una forma coherente de participar directamente en la realidad que han descubierto, de dar salida a la excitación y la firmeza que les animan, ni a los valores revolucionarios que encarnan. Los motines de Estocolmo, Los Ángeles del Infierno, Los Motines de los Mods y los Rockers, que muchos los conoceréis por lo de Brighton y demás. Todo ello son afirmaciones del deseo de jugar en una situación que resulta absolutamente imposible. Todos muestran con absoluta claridad la relación existente entre la destructividad pura y el deseo de jugar. La destrucción del juego solo puede ser vengada por la destrucción. La destructividad es el único empleo apasionado al que puede destinarse todo aquello que permanece irremediablemente separado. Es el único juego al que puede jugar el nihilista. El baño de sangre de Saló o los 120 días de Sodoma, proletarizado junto con todo lo demás, ¿no? En los años 50, hemos visto la foto aquella de estos chavales en la calle posando para el fotógrafo, ¿no? En los años inmediatamente durante la Segunda Guerra Mundial, las bandas juveniles estaban integradas no solamente por jóvenes, ¿no? Habían adultos, jóvenes. El único interés común entre todos ellos era la pura supervivencia, ¿no? Cuando aparecen los Teddy Boys, aparece un fenómeno que supongo que ya lo habéis analizado, y yo aquí no me voy a detener, que es la aparición de la juventud, incluso como clase, ¿no? Cuando uno dice la juventud como clase, es porque tenía una entidad, ¿no? Antes, ¿qué sucedía? Pues eras un adolescente o preadolescente y de pronto te convertías en adulto, ¿no? Las películas de James Dean, Salvaje de Marlon Brando, todo este tipo de cine hipercomercial, lo que planteaba muchas veces era la imposibilidad de resolver esa pregunta, ¿no? O ese dilema, ¿no? El cómo construir una propia identidad, ¿no? Cuando surgen los Teddy Boys ya no hace falta construir eso. La comunidad de intereses es por el hecho de ser jóvenes, ¿no? Y todos ellos compartir un mismo destino, que en este caso son jóvenes proletarizados sin ningún futuro y sin ninguna esperanza de prosperidad como está prometiendo en ese momento la sociedad inglesa, ¿no? Hay un autor que se llama Ray Gosling, que no ha sido traducido al castellano, tiene una novela que se llama Sum Total. Él, a finales de los 50, perteneció a bandas juveniles, justo en el momento de la transición de los Teddy Boys con la aparición de los rockers, ¿no? Lo que cuenta Ray Gosling es el ambiente que vivían las subculturas, esas subculturas quizás no tan contaminadas como las subculturas que aparecen en los años 60, ¿no? Os leo un párrafo simplemente. Dice: recuerdo una noche que volvía de Oxford, cerca de las 4, cuando cruzábamos el puente para entrar en la estación central. Vi luces y la puerta abierta. Bajé por la calle de la estación, entré, y la máquina tragaperras estaba sonando. En el suelo había sangre y la suciedad de la noche anterior. Tenía el aspecto de algo útil, era un oasis en la ciudad de los muertos. El único sitio abierto. Así era como me gustaba, así era como habría podido ser. Aquella noche se convirtió en algo abierto y exclusivo al mismo tiempo, la clase de sitio donde yo estaría orgulloso de ser un cliente conocido. Vi que algo estaba ocurriendo, estaba viendo aquello que solo me había atrevido a soñar. Eso no moriría nunca. Las cosas como esa no mueren. Agradable y desagradable, agradable y perverso. Y yo me ponía al lado de lo desagradable y lo perverso, pintando una visión de grupos musicales de tercera fila, raídos, chicos y chicas descuidados y algo mugrientos con los que ninguna persona decente querría entrar. Pues este podría ser el ambiente que vivían al menos las subculturas en ese momento, ¿no? Cuando he dicho la Internacional del Terror, es curioso porque en el año 54 se estrena Salvaje y de pronto los jóvenes, en Inglaterra no llega hasta el año 68, es curioso. Lo censuraron la película porque supuestamente incitaba a la violencia, ¿no? Salvaje provoca un cataclismo, ¿no? Y que también afecta a los Teddy Boys, ¿no? Cuando de pronto, seguramente todo el mundo habrá visto casi todo el mundo esa película, pero cuando de pronto ven la horda motorizada formada por Marlon Brando y ese club motero, ¿no? Que se llamaba el Rebel Black Motorcycle Club, creo que era, ¿no? Cuando de pronto aparece ese uniforme que se va a convertir en el uniforme de las subculturas y en el uniforme de la delincuencia organizada, ¿no? Al menos juvenil, que es la chaqueta de cuero negra, ¿no? Y esto daría para otra charla. De hecho, estuve tentado en pisar la charla y decir, voy a hablar de la chaqueta negra de cuero, ¿no? Porque a mí es algo que me fascina. La brutalidad, ¿no? La brutalidad del cuero y sobre todo el hecho de que los ingleses, los Teddy Boys, en el año 58 empiezan a ir desapareciendo, aunque hay muchos, por supuesto, pero digamos que la parte más auténtica y genuina del movimiento empieza a desaparecer, ¿no? Cuando los jóvenes adoptan, curiosamente, al mismo tiempo, el mismo año, en el año 54, el mismo año que se estrena Salvaje, a Inglaterra, os he dicho, no lo proyectan hasta el año 68, pero llegan los fotogramas. Una época en la que un fotograma podía cambiar tu manera de vestir, tu manera de comportarte, ¿no? Simplemente por ver una fotografía de Marlon Brando, que ahora nos parece un poco ridículo, ¿no? Habéis visto que usaba los pantalones como muy hacia arriba, y era una especie de chaqueta que se llamaba Perfecto, ¿no? Que era como una especie de torera pequeña, ¿no? Que ahora están de moda, por cierto. Cuando los ingleses ven eso, es curioso que de pronto dicen, no puede ser. Ya bastante teníamos con los Teddy Boys, con esos tupés, con la grasa prácticamente goteando, le llamaban los tupés de elefante, ese amor absoluto por todo lo marginal, hemos leído un fragmento, y por la violencia, ¿no? Y de pronto dicen, estas chaquetas de cuero negras, importante, jamás se habían visto en Inglaterra. Las fuerzas aéreas inglesas usaban unas chaquetas de cuero marrones, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando o dónde, qué es lo que está, en qué herida está hurgando cuando los ingleses se asustan de ver de pronto decenas y decenas de jóvenes, todos ellos con el uniforme, además lo llaman así en los propios periódicos, el uniforme de los delincuentes, la chaqueta negra, ¿no? Inevitablemente están pensando en la Segunda Guerra Mundial, están pensando en los bombardeos, ¿no? La chaqueta negra de cuero, que va a ser adoptada por los rockers, la siguiente gran subcultura que aparece inmediatamente después de los Teddy Boys, remitía inevitablemente a un imaginario de violencia y de totalitarismo, de uniforme que constituía a quienes lo usaban como si fueran un ejército, que con la incorporación de las motos, por ejemplo, la fascinación que tenían los mods también por las motos y los rockers que van a crear sus propios clubs motoristas, por tener la aparición, tener la apariencia de un ejército, ¿no? Un ejército totalmente uniformizado y totalmente estricto en sus reglas, ¿no? En el mismo año tenemos la aparición en Francia de los Blouson Noirs, chaquetas negras. Los Teddy Boys, no, evidentemente, en el año 53 Salvaje era solamente un proyecto, ¿no? Pero inmediatamente después los rockers, y el último vídeo que voy a poner, ya voy a ir acabando, van a aparecer, hay momentos muy mágicos porque aparecen bailando los Teddy Boys y al lado los rockers, ¿no? Pero no los rockers esto que nos viene a la cabeza, ¿no? Yo qué sé, alguien muy lamentable, Loquillo, por ejemplo, ¿no? No. Un rocker lamentable que encima está haciendo un programa sobre motoristas en Discovery Max. No, el último vídeo que voy a poner es en el año 72. Ahí en el año 72 está todo ya dicho prácticamente. Es decir, todas las subculturas hay cierta trampa en las subculturas, ¿no? Porque ya digamos que hablan un idioma conocido. El espectáculo está totalmente extendido. El rock and roll se ha convertido en un negocio inmenso, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que es muy fácil adscribirse una subcultura en ese momento, ¿no? Pongo el caso de los Teddy Boys, ¿no? Y ya no voy a hablar más de ellos, ¿no? Pero los rockers que aparecen en el vídeo, y lo veremos luego al final, tienen algo extraño, ¿no? Son una subcultura en transición hacia otra cosa, ¿no? Igual que la manera de bailar, que luego veremos unos vídeos muy divertidos, por cierto, ¿no? En Alemania hay un vídeo colgado que se lo mandé a Pablo en la web, los Halbstarken, es lo mismo. Incluso al principio, cuando se hablaba de ese uniforme de la delincuencia, se dirá Teddy Boy a cualquier subcultura juvenil, violenta, callejera, de forma común, dirán, son Teddy Boy, ¿no? Aunque no sea Inglaterra, son Teddy Boy, ¿no? En Italia, curiosamente, de pronto, investigando esto de las subculturas, digo, bueno, entonces, ¿cuál fue la alternativa en Italia, ¿no? De pronto hay una proliferación en el mismo año, año 56-57, de noticias que hablaban, a veces uno piensa, son un poco inventadas, ¿no?, la prensa, ¿no? De pronto hablaban de los vagabundos negros, ¿no? Entonces decían, son jóvenes de los extrarradios que atacan generalmente a chicas, ¿no?, porque siempre es como la chica indefensa, ¿no? Atacan a chicas indefensas, no por robar, ni siquiera por agredirlas sexualmente, sino simplemente por disfrutar con la violencia, ¿no? Entonces hay un montón de noticias donde se habla de los vagabundos negros, ¿no? Y se habla precisamente que usaban la chaqueta negra de cuero, incluso en Japón, ¿no? Japón estaban los Bososoku, que os animo a investigar en internet, y una tribu que se llamaba la raza del sol, ¿no? Que también usaban las chaquetas negras de cuero, ¿no? En el año 58 hay un auge de los Teddy Boys, hay muchísimos. El problema es que ya el estilo es fácilmente imitable, ¿no? Los Teddy Boys ya no son exclusivamente gente de clase obrera, empiezan a ver, como siempre sucede en las subculturas al menos proletarias, gente de clase media que va adoptando ese estilo, y hay un elemento muy importante, ya no se puede distinguir a los auténticos de los que han entrado ahora en la subcultura. Curiosamente, en esa época ya se está hablando, los que empezaron, los primeros Teddy Boys están diciendo, la época de las bandas ha acabado, ¿no? Muchos son snobs, son pijos, y cuando llega el pop, ¿no?, dirán, se han convertido en beatniks, ¿no?, como los llamaban, ¿no? Pero hay un elemento importante, que es cuando Bill Haley actúa en Inglaterra, ¿no? Las crónicas de... por supuesto, allí los conciertos eran, o sea, la gente estaba sentada, ¿no? De hecho, hasta hay crónicas que hablan de los Clash. Los primeros conciertos de Clash, la gente estaba sentada. Tú imagínate ver a The Clash sentado en una butaca ahí, ¿no? Y ellos tocando aquí, ¿no? Pero las pocas fotos que se conservan del paso de Bill Haley son muy graciosas, porque se ven a una especie de Teddy Boy, jóvenes, vestidos todos así, con un poco de tupé. Luego veremos que el estilo de los Teddy Boys, con el último vídeo que os puse, ya casi con los años cada vez más extremo, ¿no? Pero aparecen acomodadores absolutamente acojonados, ¿no?, diciendo ¡fuera, fuera! Y todo destrozado, ¿no? Las crónicas dicen, no, mientras sonaba, los chavales sacaban sus navajas y acuchillaban los asientos, ¿no? Y de pronto aparece una persona que a mí me... siempre lo pronuncio mal, no sé si es Jim Vincent o Jenny Vincent, ¿no? Yo creo que es Jim Vincent, ¿no? Jim Vincent va a tener muchísima influencia en toda esta historia que os estoy comentando, porque cuando aparece el rock and roll y los Teddy Boys, como os he dicho ya, al principio no tenían nada que ver con el rock and roll, pero cuando los Teddy Boys se ascriben a la nueva música, era inevitable el rock and roll, ellos amaban a Elvis, ¿no? Pero cuando aparece Jim Vincent, todo el que haya visto un vídeo, sobre todo los vídeos, porque pones la música y bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Pero los vídeos, había algo extraño en Jim Vincent, ¿no? No solamente era que estaba bastante mal de la cabeza, y también, por supuesto, consumía drogas como un loco, sino el momento en el que aparece en Inglaterra. Su manager le dice, las cosas en Inglaterra son distintas. En Inglaterra la juventud está muy radicalizada. Entonces, a instancias del manager le dice, no, tu imagen tiene que ser más agresiva. Y entonces, cuando aparece ese momento mágico de Jim Vincent, totalmente vestido de cuero negro, y cómo se movía, ¿no? Entonces, voy a poner un vídeo de Jim Vincent en el que inmediatamente después los Teddy Boys, los rockers, todos ya están metidos a saco en la nueva música, en el rock and roll, y son seguidores a muerte de Jim Vincent, ¿no? Veis pasando páginas, pero es que voy a terminar ya, en serio, que parezco aquí como que hablo mucho, ¿no? ¿Sí? Esta actuación no pude conseguir, creo que es en el año 59, 60 más o menos, cuando Jim Vincent va por primera vez a Inglaterra. No pude conseguir la grabación de esa actuación, pero bueno, está un poco posterior, pero se puede ver un poco. Al loro con la gente que aparece ahí detrás, ¿no? En una especie de andamio, ¿no? down in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, me bop-a-doodle, she's my baby. Me bop-a-doodle, don't be me bop-a-doodle, she's my baby. Bah, este momento es muy grande. Así que es muy grande, ¿no? Well, now she's the woman that's got that peace. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that deals a more, more, more. Well, bebop-a-doodle, she's my baby. Se dice que cada vez que movía el pelo, el tío lo hacía adrede, así el pelo, la gente estaba como enloquecida. Bueno, ¿qué os ha parecido? Impresionante, ¿no? Joder, a mí me parece increíble. Y bueno, y hay otro tío que se llama Vince Taylor, que os voy a poner un vídeo también, que es, y ya, bueno, este tío ya es impresionante, y tuvo muchísimo éxito, Vince Taylor, y bueno, desapareció rápidamente, no estuvo un par de años de gloria, pero también era, vamos a ver. Thank you. shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Oh. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado Vince Taylor? Impresionante. O sea, el de antes, ¿no? Este, sí. Sí, sí, tiene un sonido exacto. Además, un vídeo con pocos recursos, pero un buen vídeo, ¿no? Hemos visto él caminando hacia adelante de la cámara y va adelante atrás. Bueno, ya para terminar, simplemente os leo un párrafo del tío este que os ha hablado, de Ray Gosling, que él en ese momento está viendo como los Teddy Boys ya son muy populares, y con este párrafo lo que nos está hablando es ya de la aparición de la siguiente subcultura, en la cual daría para otra charla, que va a aparecer inmediatamente después, que son los mods, ¿no? Después, inmediatamente después de los rockers, ¿no? Dice, el traje Teddy ha desaparecido para dar paso a la moda italiana. La agresividad se ha transformado en arrogancia. La dignidad ha vuelto. Y la visión se ha hecho mucho más clara con la desaparición de la anarquía, lo sucio, destartalado y mugriento. La lucha se ha transformado en arrogancia, en la seguridad de que vamos a vencer con grasa en el pelo o sin ella. Vamos atravesando entre cascotes y latas viejas, recogiendo todo lo que nos pueda servir, limpiando el lugar y excavando los cimientos para luego construir y construir. Y voy a terminar con un vídeo que, como os he dicho, es el año, si tiene la portada horrible, o sea, es como, antes se lo comentaba aquí, pero si podéis haceros con él, se llama The London Rock and Roll Show. Actuó Jerry Lee Lewis, Bill Haley, The Comet, Little Richard y demás, Chuck Berry. Pero a mí me interesa sobre todo, os he seleccionado dos canciones de Bob Dylan, que es curioso, pero al final aquí todo lo han inventado los negros, ¿no? Está Little Richard, que si da tiempo podemos poner un trocito, porque es impresionante la actuación de Little Richard, y sale hablando, lo que pasa es que no tengo localizado el minuto, pero sale hablando diciendo no, pues está Jerry Lee Lewis, que como sabéis estaban picados entre ellos dos, no, yo fui el inventor del rock and roll, y lo va diciendo tal, no sé qué. Pero la actuación de Bob Dylan, que Bob Dylan era, a pesar, era grandísimo, pero encima era la mejor persona del mundo, o sea, era un tipo que tú lo veías en directo y no podías evitar, bueno, no lo vi en directo, ¿no? Pero los vídeos que hay, no podías evitar sonreír, ¿no? Sonreí con esa guitarra que se fabricaba, ¿no? De cajas, que eran como rectangulares, que se las fabricaba él mismo, siempre sonriendo. Veréis que como toca la guitarra, que no sabía prácticamente, unos dedos enormes, ¿no? Y es con un dedo para arriba y un dedo para abajo. Y sobre todo lo increíble de este vídeo, yo creo que a lo mejor estará colgado por ahí, de London Rock and Roll Show, es que en un momento dado, es el año 72, y se ve al principio una panorámica del estadio, y se ven como unos stands montados ahí, ¿no? Y la cámara pasa así, y es un segundo nada más, pero yo lo he parado, digo, ¿quiénes son los que aparecen en una mesa vendiendo camisetas que pone Let It Rock? Pues Malcolm McLaren y Vivien Westwood, ellos allí ya, cogiendo que precisamente las primeras, el primer estilo que empiezan a utilizar no es el que luego, el rollo filonazi, sadomasoquista, sino precisamente Teddy Boy, ¿no? Por ese componente de arrogancia y de violencia que todavía a los ingleses les debería decir mucho, ¿no? Y entonces voy a ponerlo, voy a tardar un poco, me tengo que seleccionar esto aquí, encima con mis conocimientos. Espera. Empezamos bien, no se puede abrir. Y lo bueno del vídeo este es que no tanto lo que está pasando en el escenario, sino que abajo veréis muchísimas subculturas, con ya el estilo totalmente definido, y los Teddy Boys bailando de una forma increíble, ¿no? Y ya veréis la diferencia que había entre los Teddy Boys iniciales, que realmente los tupés eran muy pequeños, y estos Teddy Boys ya en el año 72, ¿no? Que por cierto, aquí han aparecido, ¿no? En Malasaña hay como un grupo de Teddy Boys, lo que pasa que, bueno, es un chiste, ¿no? Pero es un chiste porque Bob Dylan. A ver. Joder. A ver si logro. Bueno. Este es el minuto 11. A ver. Bueno, es impresionante, ya veréis. Vais a flipar, es que... Ahí está, ahí está. A ver, ¿se escucha la...? Ahí está Bob Dylan y su guitarra. Te juro que está igual que hace un rato. Ya no se escucha. Espera, voy a parar. ¿Sí? Que os estoy quitando aquí. Espera. This is like a really a good thing, amalgamation of everyone. It's really strange. But it's, I don't know, what to make of it. I haven't really had a good look yet at the audience. dices, fíjate, no se acorde, es como un dedo ahí. Mira qué bota. ¿Puedo poner 2 minutos de la actuación de Little Richard? Solo 2 minutos. Es que es impresionante. Mira, espera. Thank you. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Si queréis, yo no sé si vamos muy tarde de tiempo. ¿Cómo vamos, Pablo? ¿Podemos hacer alguna...? Son las 9 y 10, o sea que tampoco voy a comentar, vamos. ¿Queréis comentar cualquier...? No sé si hay alguna pregunta por ahí. Espera un segundín que... Para... Es para que se grabe. Que no sé, es un poco de crónica rosa, pero lo mismo que los rocker y los mod llegaron un momento que tenían enfrentamientos entre ellos, aunque sea, ¿estos Teddy Boys evolucionados vivían, convivían pacíficamente con todos o tenían también sus animadversiones? Ah, que se está grabando. Joder, me acabo de enterar ahora que se está grabando. No. Joder, y yo aquí, ¿podéis ver a Little Richard? es curioso que los Teddy Boys y los rockers, además los vemos ahí bailando juntos. Bueno, bailando, todo el mundo baila junto, ¿no? Pero en cierta medida su mentalidad, había muchos puntos coincidentes, ¿no? Estamos hablando de los rockers, otra subcultura con un componente bastante reaccionario, en gran medida, ¿no? En gran medida. O sea, que los Teddy Boys, ellos, es un fenómeno únicamente inglés. Los rockers, cuando aparecen en Inglaterra, es porque, digamos que ha sido un reflejo de Estados Unidos y quieren copiar el estilo que está funcionando en Estados Unidos, ¿no? Los Teddy Boys, los primeros, del 53 al 56, antes de que apareciera el rock and roll, los problemas que tenían eran estaban muy vinculados, como os he dicho, a las pandillas callejeras. Entonces, tampoco les interesaba mucho, era un poco un código moral de clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, todo lo que esta imagen, esto es del año 72, que bueno, son muchos años, alguien puede decir, tampoco ha pasado tanto tiempo, pero ha pasado muchísimo. De hecho, el estilo ya lo estamos viendo que está evolucionando hacia algo, ¿no? Hacia algo que luego va a aparecer cinco años después, cuatro o cinco años después, aparece el punk, ¿no? En Londres también, entonces... a mí es que soy un pesado con lo de los primeros Teddy Boys, pero es que los primeros Teddy Boys es otra historia. Yo realmente no tengo todavía la respuesta de cómo es posible. Claro, van a los grandes almacenes, se pillan la ropa y la desvían y se la hacen suya, ¿no? Su propio estilo y tal. Pero es una subcultura, a mí me parece apasionante, de la cual se conoce muy poco, porque se conoce sobre todo a partir de que llega el rock and roll. Ahí hay documentación y demás, pero el Teddy Boy auténtico no es precisamente ese, ¿no? Y menos los que van al Groovy Groovy, creo que he visto alguno por ahí disfrazado de Teddy Boy, ¿no? Pero de Groovy Groovy, que son buenos amigos y... Sí, un poco en la misma línea, pero en la relación entre los Angry Young Men y los Teddy Boys, y si podías explicar un poco mejor, por una parte, la relación, no, o sea, el origen un poco de los Angry Young Men en relación a los Teddy Boys, y es simplemente una evolución, y luego la relación que tenían los Angry Young Men con la obra de John Osborne de Look Back in Anger, ¿no? Bueno, hay una coincidencia temporal, o sea, a ver, entre los Angry Young Men, los jóvenes airados y los Teddy Boys, relación directa no existía. Es decir, son dos realidades completamente distintas. Una es el suburbio, es la cuasi delincuencia, y el otro, evidentemente, es un movimiento que tiene mucho que ver, en mi opinión, con el existencialismo, ¿no? Porque ellos, digamos que su discurso gira en torno a la palabra de moda entonces, que es alienación, y que hasta ese momento decía alguien, estamos alienados, y no comprendía muy bien lo que era, que es el sentido de hastío, el sentido de decir, me des lo que me des, no, nunca voy a estar satisfecho, ¿no? Los objetos de consumo los destruyo, ¿no? Que también se puede aplicar a muchísimas cosas, como puede ser, yo qué sé, las banlieues francesas. Bueno, eso sería otra historia, ¿no? Pero hombre, la John Osborne pertenecía al movimiento de los Angry Young Men, entonces que estaba vinculado al mundo literario y demás. Se me olvidó comentar una cosa, y si no os importa, os voy a leer un pequeño párrafo. Hay un libro de Colin Wilson. Colin Wilson estuvo vinculado a los Angry Young Men en el año 56. Él hizo una obra que se llama Outsider. Empezó a ser famoso, era considerado el escritor más, la mayor esperanza inglesa, y de pronto, me interesa mucho él porque abandonó todo eso y se empieza a interesar por el ocultismo, ¿no? Colin Wilson, ¿no? Es un tío súper curioso y además muy interesante, pero él, antes de esa obra Outsider, escribe una novela que ha sido editada ahora, que se llama Ritual en la Oscuridad, la han editado el año pasado, ¿no? Y es curioso porque la primera, cuando la compré, por curiosidad de Colin Wilson, porque tengo muchas cosas de él, la primera página de la novela, dije, ¿cómo va a ser una novela de Colin Wilson? Yo todo lo que había leído era ensayo, ¿no? Sobre asesinos en serie y tal, estaba obsesionado con ese tema. Y la primera página es un manifiesto de Angry Young Men, ¿no? Y es más, me atrevería a decir de lo que pudiera haber expresado un Teddy Boy si pudiera haber escrito un libro, ¿no? Y empieza la novela así, diciendo: salió del metro en Hyde Park Corner, con la cabeza gacha, haciendo caso omiso de la gente que se aglomeraba contra él y dejando que fueran ellos los que se apartaran de su camino. No le gustaban las multitudes, le ofendían. Si se permitía a sí mismo fijarse en ellas, se sorprendía pensando: hay demasiada gente en esta ciudad de las narices. Necesitamos una masacre que reduzca la población. Cuando se daba cuenta de que estaba pensando así, se ponía enfermo. No es que quisiera matar a nadie, pero su odio hacia la multitud era incontrolable. Por la misma razón, evitaba mirar los anuncios que flanqueaban las escaleras mecánicas del metro de Londres. Cualquier vistazo casual podía desencadenar multitud de aversiones. Las formas semidesnudas que anunciaban corsés femeninos y medias le provocaban una quemazón en la garganta. Un horror instantáneo, como una cerilla al caer sobre un trapo empapado de gasolina. De pronto sale la novela esta, que yo, no estaba traducida al castellano, ¿no? Pero qué casualidad que esto es Angry Young Men, ¿no? Y de alguna manera creo que tiene mucho que ver con los Teddy Boys, pero también tiene mucho que ver con la juventud, el papel de la juventud, e incluso, ya lo dije en una ocasión, el punk, ¿no? He leído esto de Jimmy Porter en el teatro, podría ser una letra punk perfectamente, ¿no? De Aleluya, estoy vivo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí vivo, ¿no? La delincuencia juvenil es curioso porque cuando uno ve que un chaval de la calle primero coge un spray, ¿no? Y hace o una pequeña pintada, ¿no? Y deja ahí su firma, ¿no? Pero al día siguiente ya no es la firma, ¿no? Necesita ser una imagen mayor, ¿no? Y luego llega el momento en el que el feísimo este spray, que es como un aspersor, ¿no? Que pintan enorme, ¿no? Y luego coge un día y dice, no es suficiente, ¿no? Cojo en el metro y con un objeto cortante rayo, ¿no? Y pongo mi nombre. En el fondo, no intento descodificar eso y darle más literatura de la que tiene, pero en el fondo es lo mismo. Los Teddy Boys o los Angry Young Men, los Teddy Boys, en el caso de su brutal individualismo, pero aún así eran capaces de integrarse en una banda. ¿Para qué? Para sentirse que estaban vivos, ¿no? Sentirse que existían de alguna manera, ¿no? Los Angry Young Men decían eso, decían, somos uno más. Me están hablando de la reconstrucción económica, me están hablando de la prosperidad, el socialismo, no me interesa nada de eso. Hemos visto a la soledad del corredor de fondo, ¿no? Lo que decía el tío, ¿no? Y en el fondo encierra una profundidad de pensamiento muy, muy grande, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Te quieren tener controlado los profesores, lo que le haría yo sería darles una paliza, ¿no? Eso también era un mensaje, ¿no? Y en el caso de la sociedad inglesa en los 50, los Angry Young Men creo que cumplieron una función fundamental porque tradujeron ese malestar, a pesar de que el movimiento en un año o dos años desapareció, ¿no? Al menos aquellos que estaban en el movimiento, algunos se hicieron famosos y eso terminó, ¿no? Gracias. A mí me gustaría preguntarte, así como en otras subculturas posteriores el rol de la mujer en los gangs sí que era más significativo, o al menos visualmente lo tenemos más presente, pues los mods con las modets o... Ahí te iba a preguntar, ¿dónde están las Teddy Girls? Por una parte, luego hacer un poco una reflexión, porque sí que me recuerda mucho de los puntos individualistas que aparecen a partir de los Teddy Boys, lo recogen mucho los mods, ¿no? El yo soy uno y quiero salirme de la multitud, etcétera. Me parece que es un poco una idea que continúa. Me da la impresión que los Teddy Boys, con toda esta grasa en el pelo y esta sensación como un poco de suciedad o que hemos visto. Luego los mods lo que hacen es como todo lo contrario, ¿no? Pues vengo del suburbio, soy pobre tal, pero soy súper digno, voy súper smart, que llamaban ellos o como dijeran. Y bueno, y preguntarte si, pues por las Teddy Girls, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Esa es la pregunta del millón, porque... siempre sale, ¿no? Evidentemente. Y aparte, no solo con las cuestiones de género, ¿no? Sino en general su papel y la sexualidad, ¿no? No solo en la subcultura de los Teddy Boys, sino también los rockers, la cultura importada de Estados Unidos vía salvaje, la cultura motera, evidentemente es que es algo clarísimo, era totalmente machista. Las mujeres eran acompañantes de... Por eso... Estamos hablando de los Teddy Boys, una cultura que mira hacia el pasado, de alguna manera, porque coge las ropas de Eduardo VII, de 1901 a 1910, y sí, su rechazo a la autoridad, sin duda, pero figuras de autoridad cotidianas, ¿no? Es decir, los que, como el que es capaz de enfrentarse a un revisor de metro, pero en el fondo cree en la autoridad, de alguna manera, ¿no? Y ellos cuando pasa lo de Notting Hill, el carnaval, ellos no dudan en ningún momento de aliarse con la ultraderecha y dar palizas a los inmigrantes que pillan. Sí. Entonces, ahí, a pesar de eso, claro, eso es la realidad, y quien niegue eso creo que se equivoca. Aún así, hay todo eso es matizable. En muchas ocasiones hay quienes dicen que el papel de la mujer no es tal, las propias mujeres, en el caso de los Teddy Boys, porque realmente Teddy Girls es casi inexistente, pero en el caso de los rockers sí, y en el caso de los motoristas se ve más, no pueden pertenecer a los clubs motoristas porque son de hombres, además las consideran old ladies, mujeres del club. O sea que ya con eso ya... pero no solamente con la sexualidad. Es curioso que en los años 50, cuando se dice ya las bandas están desapareciendo, ellos no utilizan... Para ellos la peor persona del mundo es el chivato, ¿no? El que va y se lo canta a la policía. Pero cuando muchos de ellos... Claro, es la pequeña delincuencia del 53. ¿Cómo van desapareciendo los auténticos? Pues a lo mejor entrando en la cárcel. Y cuando salen, ¿qué se encuentran? La sociedad ha cambiado, ya todos se visten como yo, y encima hay gente, como tú dices, los mods es precisamente la limpieza, la pulcritud, exactamente. Entonces, ahí ellos, es curioso, en la documentación que tengo sobre los franceses, sobre los Blues on Noise, ellos no utilizan de forma peyorativa, eres un marica. Marica es el chivato, es el blando, pero muchos de ellos... Al menos para ganarse la vida, y no lo han reconocido, pero al menos en Francia, la subcultura, se ganaban la vida como podían, y de pronto cuando no había dinero, pues había que prostituirse. Entonces, pero eso no era considerado algo execrable, era peor otras cosas. O sea, ellos se prostituían para seguir existiendo, para sobrevivir, pero no se habían convertido en chicos beat, no habían abrazado el pop, no se habían hecho mods. Claro, de alguna manera, en su código de lealtad callejera, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, todo eso son tantas matizaciones. En el caso de los ingleses, pues sí, estaba ese código, pero en el tema de género, claro, eran totalmente, pues eso, machistas, patriarcales. O sea, no, en eso no creo que no admite duda ninguna. Siempre y cuando, o sea, a mí no me gustan los tópicos, estas historias son de una manera, son de otras, ¿no? Pero en el caso de los Teddy Boys o incluso pues el rock and roll, ¿para qué nos vamos a engañar? yo que amo el rock and roll, ha sido así, el papel de la mujer ha estado, pero siempre ha estado oculto ahí, y oculto porque quien ha escrito la historia, quienes han pasado la historia, generalmente son hombres. Pasas fotos y ves, no ves a ninguna mujer, ahí lo vemos, y ellos cinco Teddy Boys, y lo que hacen es piropear a cinco chicas que pasan al lado, ¿no? Entonces, bueno, eso se daría para otra charla, supongo que habrá habido una charla, o va a haber seguramente el próximo año, sobre el papel de la mujer en el rock and roll. Eso estaría muy bien, que siempre admite puntualizaciones muy importantes, porque incluso mujeres dentro del rock and roll defienden su participación dentro del rock and roll y te dicen que eso no es así, que la mujer estuvo donde quiso estar siempre, de alguna manera, pero bueno. Por un lado, si podrías así dar algunas pinceladas, algún pequeño resumen, como elementos nuevos o diferentes que surgen con los mods, algunas diferencias entre Teddy Boys y Rockers. Y por otro lado, me interesa mucho el tema de la violencia que has mencionado sobre todo al principio. Me hubiese gustado mucho que hubiese venido mi madre, porque mi madre es inglesa y... No, pero es inglesa, pero es muy crítica en general con todo y con los ingleses más. Y claro, yo desde pequeño, bueno, en muchas conversaciones salían constantemente. Ella vino aquí a España muy, muy joven, pero lo que sí vivió, si bien no vivió, yo creo que debió venir sobre los 60 y algo, principios de los 70. Entonces lo que ya vivió siendo joven, ¿no?, era incluso pues, adolescente, era lo de los Teddy Boys, los Rockers, e incluso principio de los Skinheads o los últimos mods, ¿no? Y ella me hablaba de la violencia extrema, ¿no? O sea, de que ella iba por la calle y sin ser de ningún colectivo, de ningún grupo, ella tenía mucho miedo, ¿no? Y incluso ella me dijo que la Naranja Mecánica, por ejemplo, ella no la pudo ver hasta décadas después, porque a ella ver los personajes de la Naranja Mecánica le producían mucho miedo, ¿no? Incluso repulsión. Entonces lo de la violencia, incluso pues si vas mirando décadas para adelante, ¿no?, los skinheads o los punks, incluso una violencia que no tenía mucho sentido muchas veces, ¿no? Ni un sentido político, ni, o sea, muy nihilista, ¿no?, como decías. ¿De dónde viene esta violencia, ¿no? Además, curiosamente, en un país de una tradición democrática, que no quiere decir nada, ¿no?, pero una tradición democrática histórica, ¿no? Yo me pregunto de dónde viene esa violencia, ese hastío, ¿no?, que también se trasluce en la música, ¿no? Que la música británica es como ver una peli francesa. En dos segundos sabes que es francesa. No sabría decir por qué, pero igual una canción británica dices, hostia, es que esto tiene ese tono de... Es que estoy oliendo la lluvia, ¿no? ¿De dónde viene eso, no? Que igual no se puede saber, ¿no? Bueno, con los mods no voy a decir nada que no sepáis, pero creo que lo que más a mí personalmente me llama la atención sobre los mods es la constante obsesión por la novedad, la neomanía. O sea, los Teddy Boys no estaban preocupados por eso. Obviamente sale aquella moda, se visten así, pero son, digamos, de alguna manera una subcultura estática, que incluso a lo mejor su mentalidad no está tan adaptada a esos tiempos, ¿no? La velocidad, ¿no? Cuando llegan los mods, no solo por el tema de las motos, ¿no? La noche ya es el territorio, el espacio, el espacio para los de encuentro para los jóvenes, ¿no? Los Teddy Boys, las fotografías que veíamos ayer de día, o sea, a finales de los 50, sobre todo Salvaje, que tuvo muchísima importancia, no solo por la moda de la velocidad por medio de las motos, sino también los coches, ¿no? Eso que hemos visto en muchas películas, ¿no? De esos duelos a muerte, ¿no? El sentido de velocidad, el sentido de que el final del mundo es mañana, ¿no? Una cosa así, ¿no? Yo en ese sentido, los mods, sobre todo lo que la principal diferencia, lo que veo es ese, su constante obsesión por la novedad, el sentido de la velocidad, el sentido de la actualidad, el sentido de... sobre la violencia, es curioso porque realmente creo que la violencia, en el caso inglés o la subcultura, nunca ha aterrorizado a la sociedad, siempre y cuando esa violencia tenga una aparente razón. Y creo que hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Lo que aterrorizaba a la sociedad inglesa no era que las subculturas o los delincuentes juveniles camparan a sus anchas, sino que la violencia era sin objeto. Lo que dices tú, te puede pasar, es que pasaba. La gente era agredida y se buscaba siempre una explicación, pero ahora sucede lo mismo. ¿Por qué ha hecho eso? Porque me daba la gana de hacerlo. Y de ahí venía el gran peligro de al menos en ese tipo de subculturas, ¿no? Los skinheads, pasó lo mismo. Hard mods, aparecen los skinheads, y cuando se intenta de alguna manera reconducir ese pensamiento, mal asunto. Y se diga lo que se diga sobre skinheads de derecha, skinheads de izquierda y tal, no tal. O sea, años 68, 69 en Inglaterra, palizas a pakistaníes, skinheads. Y cuando en algunas casas ocupadas empezaron a interactuar hippies y skins, hubo una muy conocida que se llamaba la London Street Commune en Londres, la cosa acabó mal. El primer día, sí, nos han defendido de unos ángeles del infierno, pero los skinheads se quedaron en la casa. Y a los tres días, los hippies fuera. Pero pasó con todo, con los ángeles del infierno. Ahí lo vemos, por supuesto, el festival este de Altamont, ¿no? de los Rolling, pero nunca esa violencia sin objeto ha podido ser canalizada. En el caso de los Teddy Boys o los Rockers, lo que se cuenta como si no existieran hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es otra historia totalmente distinta, ¿no? Pero era que, bueno, que podías estar con él, con un Teddy Boy, sin problema, pero que de pronto un malentendido hacía que, amigo, mal asunto, ¿no? Entonces, es otro código distinto, más, o al menos en aquella época, en los 50, más vinculado a códigos callejeros, que el que no los conociera, no los conocía, y ya está, ¿no? Y en el caso de inglés, sí que es cierto, es que, de verdad, es que ese pueblo ha tenido una historia de violencia brutal, brutal. No digo que todos sean pirómanos y hooligans, pero ha generado muchísimos fenómenos culturales extremos, ¿no? Seguramente en cualquier país del mundo tendrán su correspondiente al hooligan, ¿no? Porque siempre todas las subculturas, y ahí es un error también mío y de mucha más gente, siempre nos hemos centrado en el mundo anglosajón, ¿no? Posiblemente, a lo mejor, en Bolivia en el año 58, amigo, también tenía que ser... Pero el caso inglés es muy curioso, que en tan poco tiempo haya generado tantas subculturas, todas ellas, lo que cuenta aquí Ray Gosling, ¿no? Esa pasión, ese enamoramiento por lo sucio, por lo perverso, por lo marginal, ¿no? Por lo incontrolable, ¿no? Que fue realmente el momento en el que esas subculturas eran de alguna manera más peligrosas para el sistema, entre comillas, ¿no? Que es el momento en el que no es posible nombrarlos, no es posible ni siquiera describirlos. Los Teddy Boys, vale, iban todos parecidos, pero en el 72 ya uno decía, coño, se está vistiendo distinto a otro. Los punks en el 76 lo mismo, no había un punk que fuera igual a otro, cada uno tenía su propio estilo, hasta que de pronto la subcultura entra dentro de un código, es controlable, se puede explicar, ¿no? Yo puedo venir a dar una charla, ¿no? Cuando de pronto una subcultura está en ese momento en que no se entiende, que es caótica, que es el momento, ¿no? Cosa que siempre los Teddy Boys, 53, en el 58 el rock and roll ya están finiquitados. Los mods, aquello duró también 4 telediarios. Los skins, pues fueron utilizados en gran medida por la ultraderecha. Los punks, pues duró 5 o 6 meses, hasta el momento en el que Johnny Rotten, John Lydon dijo, se reían de mí y de pronto el peluquero se vestía igual que yo. Eso fueron 6 o 7 meses. Lo demás era ya otra historia distinta, ¿no? Uniformados, todo un movimiento mucho más controlado. Pero a mí lo que me interesa son esos momentos. Son momentos de caminamos en la oscuridad. Y eso es muy complicado encontrarlo, tanto en el terreno de la cultura como en el terreno del arte. Cuando se dice que son los delincuentes juveniles son los verdaderos herederos de Dada, es porque quizás los dadaístas también tuvieron ese momento incontrolable, ¿no? Y luego dan lugar al surrealismo. Pero bueno, eso es otra charla. ¿Pasa con el hip hop? ¿No? Tiene ese momento... increíble. Está grabándose, sí, ¿verdad? No, no, sí. No. Bueno, yo creo que Con el tema este de la violencia en la cultura inglesa, es algo que a veces un poco vemos como grabado en el ADN, ¿no?, a lo largo de la historia. Para mí me da la impresión, desde la más absoluta ignorancia, que hay otros factores transversales que tienen que tener mucho que ver con eso, y que a mí se me da primero pensar en la moral victoriana, es decir, que es como una losa, y luego en el imperio, es decir, la sociedad inglesa, no sé qué punto de vista a lo mejor te ha comentado tu madre, ¿no? Pues al ser realmente el mayor imperio en el mundo, pues esto tiene que tener, yo creo, un peso, algo que le hace que la población reaccione a veces de maneras que no entendemos, pero que al fin y al cabo todo tiene unos motivos sociales y históricos, y que yo creo que todo el tema de las colonias, del imperialismo y de toda la gente que poco a poco les va volviendo de todos sus puntos de colonialismo tiene también seguramente que transversalmente mucho que ver, pero eso sería otra charla también, imagino. Bueno, pues lo dejamos, si os parece, aquí, y continuamos el día 22 con la sesión de reggae, y que vendrán Isidro y Víctor, y bueno, pues el 22 a las 7:30, lo recordaremos por mail. Y también este sábado en el Patio Maravillas, la sesión de, ¿no?, Rudes y demás, que también mandaremos el enlace mañana por si alguien el sábado le apetece charla, y además luego que hay un DJ fantástico que está ahí. Y mañana mandaré el enlace para que, bueno, pues que toda la gente que el sábado quiera pasarse por ahí por el patio, pues que tenga ahí toda la información por escrito. Y nada, pues nos vemos la semana que viene.